Hola amigas y amigos de Cherkán Radio, bienvenidos al taller. Nuestros amigos nos están hablando de dinosaurios y cosas jurásicas, y a mí me ha dado muchísimas ganas de ponerme a hacer mis propios animales prehistóricos. Para crearlos, haremos una masa de moldear casera. A continuación, las instrucciones para hacer tus propios huesos de dinosaurio. Necesitarás una taza de sal fina, una taza de agua, dos tazas de harina. Mezclamos la sal y la harina. Poco a poco añadimos el agua hasta alcanzar la consistencia de masa. Ahora busca tus dibujos de dinosaurios. También puedes buscar imágenes en enciclopedias o internet para inspirarte al darle forma a la masa. Si quieres ponerle color, puedes buscar tintas naturales. Oh, tenemos un mensaje. Ayelen me dice que ya ha jugado bastante con sus dinosaurios de masa, pero que le gustaría endurecerlos para poder enterrarlos y así jugar a la paleontóloga. ¿Paleonto qué? Paleontólogo, del griego palaios, antiguo, onto, ser, y logía, tratado o estudio, es decir, estudio de los seres antiguos. La paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra a través de los fósiles. Bueno, a ver. Entonces veamos cómo podemos hacer que se endurezca nuestra masa. Acá necesitarás la ayuda de una persona adulta para manipular el horno de la casa. Cuando tengas los huesos listos o dinosaurios pequeñitos que hayas moldeado con la masa, déjalos secar por al menos 15 horas. Como de un día para otro. O de la mañana a la tarde. Pasadas las 15 horas, pídele a un adulto que las meta al horno para que terminen de secar y cocerse a 100 grados centígrados y por lo menos 2 horas. Ya están listos mis dinosaurios y huesos de dinosaurios. Ahora solo queda enterrarlos y desenterrarlos para pasar una divertida tarde. Puedes, por ejemplo, invitar a algunas amigas y decirles que tu patio está lleno de huesos enterrados, o pedirle a tu abuela que los esconda para que no sepa en dónde están. ¡Ey! Tengo una idea. ¿Y si no solo aparecieran huesos de dinosaurios en la excavación? Inventa los dinosaurios o huesos que quieras y dale libertad a tu creatividad. La imaginación al poder.